Estos son los principales titulares del boletín informativo del 27 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Pronostican intensas nevadas el fin de semana en zonas montañosas japonesas que dan al Mar del Japón. El ejército israelí afirma haber lanzado ataques aéreos contra un aeropuerto en Yemen. Según medios, la caída del avión de pasajeros de Azerbaiyán el miércoles se debió a un sistema de defensa aéreo ruso. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La Dirección de Meteorología de Japón pronostica que el fin de semana continuarán las fuertes nevadas en zonas montañosas a lo largo de la costa del Mar del Japón. Insta a la población a ser consciente del riesgo de interrupciones del tráfico y avalanchas, así como de la acumulación de nieve en cables eléctricos y árboles. Las autoridades meteorológicas informan que un patrón de presión invernal y una masa de aire frío están ocasionando un tiempo nevado en muchas áreas a lo largo de la costa del Mar del Japón, desde Hokkaido hasta la región de Hokuriku. Según la dirección, a las 5 de la mañana del viernes, se registraba una acumulación de nieve de 293 centímetros en Tsukayu, prefectura de Aomori, y de 138 en Horokanai, en Hokkaido. La cantidad es mayor que la habitual para esta época del año en ambas localidades. Se vaticinan fuertes nevadas principalmente en las zonas montañosas a lo largo de la costa del Mar del Japón, que podrían continuar hasta el domingo en el este del país y hasta el sábado en el oeste. Las precipitaciones en áreas montañosas para un periodo de 24 horas hasta el sábado por la mañana podrían alcanzar 70 centímetros en la prefectura de Niigata, 60 en la región de Hokuriku, 50 en la de Kanto, Koshin y 40 en las de Tokai y Kinki. Asimismo, las nevadas intensas podrían reanudarse en el día de Año Nuevo y continuar hasta el 3 de enero. A quienes tienen previsto viajar durante el periodo de Año Nuevo, se les recomienda mantenerse actualizados sobre las condiciones meteorológicas y viales y, de ser necesario, considerar un cambio en sus rutas y horarios de viaje. El ejército israelí informa que llevó a cabo ataques aéreos contra un aeropuerto internacional en Sanaa, la capital de Yemen, y contra puertos y otras instalaciones del país. Señala que la campaña estaba dirigida contra rebeldes antigubernamentales hutíes. Los militares anunciaron el jueves que los hutíes estaban utilizando las instalaciones para hacer contrabando de armas desde Irán. Un medio de comunicación yemení cercano a los rebeldes ha informado de que los ataques israelíes mataron a 3 personas e hirieron a 16. Los hutíes han expresado solidaridad con el grupo islámico Hamas y han llevado a cabo repetidos ataques contra Israel. Un misil balístico que lanzaron alcanzó la ciudad comercial israelí de Tel Aviv el pasado sábado, como consecuencia de lo cual 16 personas resultaron heridas. El grupo Houthi afirma que seguirá llevando ataques hasta que se logre un alto el fuego en la franja de Gaza. Algunas personas en Israel piden que las fuerzas del país respondan agresivamente a las acciones de los rebeldes. Por su parte, Hamas indicó el miércoles en un comunicado que el acuerdo de cese el fuego para Gaza se había retrasado porque Israel planteó cuestiones adicionales y estableció nuevas condiciones para la suspensión de los combates. En respuesta, la oficina del primer ministro israelí señaló que Hamas miente una vez más, reniega de los acuerdos ya alcanzados y sigue poniendo obstáculos a las negociaciones. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según medios de comunicación, un sistema de defensa aérea de Rusia derribó el avión de pasajeros de Azerbaiyán Airlines que se estrelló en Kazajistán el miércoles. Reuters y otros medios dieron la primicia el jueves, citando fuentes en Azerbaiyán. El avión con 67 personas a bordo despegó de la capital azerbaiyana, Bakú, con destino a Grozny, situada en la sureña República Rusa de Chechenia. Se desplomó cerca de un aeropuerto en Aktau, ciudad del oeste de Kazajistán. Las autoridades señalan que 38 personas murieron. Un medio de comunicación informó que esquirlas de un misil tierra-aire ruso habían chocado contra la aeronave mientras volaba sobre Grozny. Agrega que el proyectil había explotado cerca del avión.